sola. Mandas en cana a los vagos a toda hora. Sabemos que a vos no te da paz de la mano de un par de tranzas, porque a los piolas no unás. Vos molestas a los trabajadores y les pedí que te paguen la dote. Porque vos, porque vos sos un loro federal. Carlito, este gil no va a querer parar, boludo. Estamos hasta las manos. Harta negro, le damos un par de mangos, boludo, si a este le recabe la cola. Alto loro, Federico. Federal.